sonrisa me seduce a ser cómplice infiel. Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer. Soñando estar entre tu piel y despertándome en silencio.